Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El gobernador Suárez cedió por decreto a Azufre Sociedad Anónima 12.000 hectáreas en plena cordillera al sur de la provincia en el departamento de Malargüe. La empresa pertenece, entre otros dueños, a Daniel Nofal, dueño también del grupo privatizador del fútbol, torneos y competencias. Los argumentos del Ejecutivo Provincial son la creación de un centro de esquí y atraer al turismo. El sector, que tiene una gran cantidad de bienes naturales dentro de sus límites, es campo de veranada donde pasta el ganado de las familias campesinas de la zona. Gabriel Joffre, integrante de la organización territorial mapuche Malalhueche, analizaba qué hay detrás de este regalo. Estas 12.000 hectáreas no son un cuadrado nada más, ¿no? Han ido metiéndose como en punta en distintos lugares. Han ido como buscándole los espacios a dónde meterse, ¿no? Es donde fijar las condiciones para el mejor negocio inmobiliario, que es realmente lo que es detrás de esto. No hay ningún centro de esquí. Eso es un capricho, lo podrían haber hecho siempre si tienen los helicópteros, tienen todo para ir meterse, ¿no? La punta de lanza, que es un proyecto turístico para entrarle, inclusive a la disputa por la mera minería, por Tesuelo, una serie de cuestiones que nosotros también venimos diciéndole no. El referente mapuche explicó que la posesión de la zona pertenece hace muchos años a familias campesinas. Hay familias costeras, campesinas, que hace más de 30 años tienen mensuras realizadas. Cuando entregan estos territorios allá arriba, esas 12.000 hectáreas, no contemplan que hace 30 años que vienen solicitando las tierras hasta con mensuras por parte de los productores. Y nunca se interpretó que también podríamos haber sido parte de un proyecto de ordenamiento de todo este territorio. Todavía faltan instancias administrativas a nivel provincial y nacional para que se concrete la cesión gratuita a la empresa. En ese lapso, Malalhueche propone lo siguiente. Si se quiere, como tres líneas, ¿no? Las administrativas obvias que todos puedan hacer, la judicial, pero más que nada la de impulsar la participación, la reunión de las organizaciones, la unidad en los procesos para que podamos empezar a mostrar, digamos, que acá hay una idea de gestión del Estado que va hacia lo rico y deberíamos tener una idea de gestión que es para el conjunto de la sociedad, ¿no? Para todos los sectores. Desde las tierras de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.